diferentes idiomas, pues busca la manera de comunicarse a través de la música y hace un coro que sea fácil de cantar, que todo el mundo pueda repetir. Tú improvisa ahora a mí. Y el coro dice: ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 25 de mayo de 2015! ¿Y qué tú quieres que te den? Pues de aquí voy a pedir para ti, voy a pedir alegría, voy a pedir salud, voy a pedir mucho amor y muchos abrazos sinceros, apretaditos y meciditos. Voy a pedir prosperidad, voy a pedir para ti todas las bendiciones que puedan existir en esta tierra. Y así abrimos la ventana. Recordamos que llegamos a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, lleno de sabor, los ojitos más bonitos de Alba Ciudad, Luis Yerloyo. ¡Ese es mi muchacho bello, caracha! ¡Mua! Y Enza García se une a Luiger y entre los dos, tomados de las manos, les mandamos besos, aplausos, apapuches, bendiciones y mucho H. Y abrimos con Adalberto Álvarez y el tema ¿Y qué tú quieres que te den? Así que, señores, pidámosle al universo, pidémosle a Dios, a los santos, a quien usted crea, hasta si cree en el destino, pidámosles cosas buenas, tanto para nosotros como para nuestro prójimo, incluyendo aquel que discrepa con nosotros o aquel que en alguna vez nos haya hecho daño. Pidamos lo bueno, que eso se retorna multiplicado. Ni no pidan cosas malas, porque como dice Adalberto, que te vas a arrepentir, porque lo malo también se regresa. Y tenemos muchas cosas que comentarles la mañana de hoy. Y bueno, en líneas generales ha sido un fin de semana tranquilo. Los ciclistas salieron a la calle, una actividad de ciclistas apoyando al presidente Nicolás Maduro. Y también muchos venezolanos, muchas personas pudieron disfrutar de esta obra que montó el movimiento de teatro César Rengifo, como un cachito de luna. El presidente Nicolás Maduro, al ver esa maravilla que montaron nuestros niños, niñas y adolescentes, dijo que definitivamente hay que llevar la cultura por todo el país y también llevar este movimiento de teatro, porque es un ejemplo tan valioso, un ejemplo tan bonito como el del Sistema Nacional de Orquesta, llevar a estos muchachos del movimiento de teatro César Rengifo por toda América Latina. Es bien importante este trabajo que, y desde siempre, ¿no? Se ve que el presidente Nicolás Maduro, además de ser un gran aficionado al teatro, apoya la cultura y apoya el teatro como una de las formas de cambiar, de cambiar los esquemas caducos. Es una forma no solamente de disfrutar, de crear, sino también es una forma de educar. De educar sin que nos demos cuenta, de construir un nuevo ciudadano, sin necesidad de andar montando obras panfletarias. Porque construir un nuevo ciudadano es que salga en una obra, usted no corte el árbol, no sé qué. No, a través de la música, a través de las canciones, a través del baile. Se puede construir una nueva ciudadanía. Y vemos cómo también los muchachos, además de ser más expresivos, más creativos, en teatro no se puede trabajar solo, salvo que haya sea un monólogo. Y en un monólogo, a juro, tienes que trabajar con un director, con el luminito. Pero el trabajo, el teatro es un trabajo en equipo y es una forma de enseñar a nuestros muchachos a trabajar en equipo, a trabajar como un todo, ¿no? Y por otro lado, si están metidos en una actividad teatral, en una actividad cultural, en una actividad musical, estos muchachos, estas muchachas, estos niños se mantendrán alejados de las drogas. Se pueden mantener alejados de las drogas, se pueden mantener alejados del alcohol, se pueden mantener alejados del sexo temprano y lo que vendría siendo un embarazo temprano. Se estarían alejados, y bueno, y lo que tiene que ver con el sexo temprano, que usualmente también tiende a ser irresponsable y hay bastantes enfermedades danzando por todos lados. Entonces, oye, es un ejemplo lo que se está haciendo aquí en Venezuela con nuestros jóvenes. Es un ejemplo para toda América Latina. Es un ejemplo para el mundo. Ya está el Sistema Nacional de Orquesta poniendo muy en alto el nombre de Venezuela. Entonces, cuando se habla, no, que la juventud venezolana, que está dañada, entonces ahí se piensa en el malandro, en el que anda metido en una banda, ¿no? O se piensa en el me iría demasiado. Oye, yo me iría demasiado. Este país es horrible, por favor. Por favor, no. Yo soy suizo. Yo soy suizo porque mi tatarabuelo era suizo, pero yo no tengo nada que ver con este poco de monos y este poco de indios. Esa no es la juventud venezolana. La juventud venezolana no es César Augusto. La juventud venezolana no es la que nos venden esti, que la tipa le monta cachos al novio, entonces el novio ve la foto en Facebook. ¡Ay, no, mi amor, esa no era yo! ¿Qué es eso? Esa no es la juventud venezolana. La juventud venezolana es esa que ha colmado, que es cada día, colma más, llena más nuestras universidades porque quieren tener educación, porque quieren tener una carrera. La juventud venezolana es aquella que muchos nos encontramos en las universidades e institutos universitarios, que no solamente están sacando una carrera, sino que trabajan. Y que de paso muchos están criando muchachos. La juventud venezolana es esta, que hace cosas maravillosas, como en Un Cachito de Luna, que fue la obra que mostraron este fin de semana. La juventud venezolana es como Ros Bailey Peinado, que ya clasificó para las Olimpiadas. Esa es la juventud venezolana. La juventud venezolana es como nuestros atletas. Pero ya está bueno que la derecha para desmoralizarnos y para alienarnos nos diga que lo cool es ser irresponsable. Que lo cool es ser un vago, que lo cool es prostituirse, que lo cool es ser un chulo, que lo cool es renegar de tu patria y decir, ay, no, estos indios guácala porque yo quiero ser gringo, o porque yo quiero ser suizo, o porque yo quiero ser español. Eso es lo que nos vende la derecha a través de sus medios. Y aparte que como el sexo y la sangre venden, entonces nos llenan de informaciones negativas que nos hacen perder la esperanza. Que nos hacen perder la esperanza en nuestra juventud. Cuando sí hay algo, porque se han cometido errores en revolución. Y eso lo vemos, que ahí vemos que con los tres bandas cambiarias no hemos resuelto nada. Pero más allá de eso, no hablemos de ese tema ahorita. Se han cometido errores en la revolución. Pero no ha habido grandes logros. Y uno de ellos, y ese se ve a mediano y largo plazo, es la inversión que ha hecho el Estado para la construcción de un venezolano nuevo. Y ese venezolano nuevo rara vez viene de una persona de 50 años. Viene de los nenés que te vienen desde los siboncitos. Vienen desde estos niños que se están formando en el sistema de orquesta, que se están formando en el movimiento de teatro César Rengifo. Y nosotros veremos esos resultados en esos niños y nos sentiremos orgullosos y diremos, cónchale, vale, valió la pena apoyar esta revolución. Valió la pena todo el trabajo que nosotros hemos pasado. Valió la pena derrotar una guerra económica, valió la pena derrotar una guerra mediática. Cuando veamos esa sociedad más justa, una sociedad donde la corrupción haya desaparecido o quede reducida en su mínima expresión, porque lo que estamos viviendo en estos momentos es la consecuencia de 40 años de cultura de la corrupción y del rentismo petrolero. Cuando veamos esos resultados en nuestros niños, en nuestras niñas, cuando veamos, oye, gente solidaria, gente solidaria, gente con ética, gente pensante, que exige sus derechos y cumple sus deberes. Ahí diremos y lo veremos. Eso es lo que yo quiero que me den, verlo. Ver esa patria buena. Esa patria modelo con la que soñaron nuestros próceres. Miranda, Bolívar, Sucre, Zamora, Cipriano Castro, Chávez. Todos nosotros soñamos con esa patria. Y la vamos a ver concretada en nuestros niños y niñas que son mayoría. Zapata 666, oye, que es un tremendo rapero y tremendo actor. Pero el modelo del sicario, del malandro que nos venden algunas películas nacionales, que nos venden la televisión, que nos venden los medios de comunicación, como el venezolano actual. Esos son minorías, señores. De verdad que después de ver, después de disfrutar lo que hacen nuestros niños, niñas y adolescentes, uno dice, caramba, sí se está haciendo el trabajo. Pero es que el comandante Chávez fue muy, muy sabio. El trabajo para la transformación de una sociedad, que es a través de la educación y de la cultura, uno le ve los resultados de mediano a largo plazo. Y una sociedad que es educada, y una sociedad que es culta, no delinque, ni desde el punto de vista de la violencia, como lo vemos con el malandraje, ni desde el punto de vista del cuello blanco, que lo vemos con el vivo criollo. Y cuando hablamos del malandraje, debemos aclarar algo. Definitivamente hay delitos, hay crímenes que despiertan suspicacia. Fíjense ustedes que han habido problemas, he estado cerrada el área oncológica del Hospital JM de Los Ríos. Porque han estado, según el defensor del pueblo, Tarek William Saab, han estado acondicionando esa área, ¿no? Están haciendo las remodelaciones y a los pacienticos los han remitido a otros hospitales. Oye, vale, qué casualidad, no sé, a mí me despierta suspicacia y que las autoridades investiguen. Pero precisamente la semana pasada asesinaron, lamentablemente, a un médico oncólogo del Hospital JM de Los Ríos. Acto repudiable. Y ya los médicos empezaron a circular, circulares y cositas anunciando, vamos a concentrarnos, nuestra seguridad, la paz y la vida. Con toda razón. ¿Pero acaso esto no pudo haber sido un objetivo militar para desencadenar un paro médico? Seguir alborotando el avispero dentro del gremio médico, que ya sabemos que la mayoría de los que son egresados de las universidades autónomas son de Maduro vete ya, son de la tónica Maduro vete ya, porque la salud es un negocio y quiero guisar. A mí me parece bien sospechoso eso, la verdad. Pero serán las autoridades quienes se encarguen de investigar qué es lo que está pasando allá. Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro señaló que hay que fomentar e impulsar la cultura en todo el país para llenar de amor y belleza toda la patria. Lo dijo este domingo durante su asistencia a la puesta en escena de la obra Como un cachito de luna, en la que participaron más de 300 niños y adolescentes de las parroquias de Caracas como parte de las actividades programadas para conmemorar el centenario del natalicio del dramaturgo, pintor y promotor cultural venezolano César Rengifo. Verdaderamente esto que vemos nos demuestra que es el camino correcto, que hay que hacer mucho teatro para llenar de amor a toda la patria, para llenar de belleza toda la patria, para construir una nueva espiritualidad, expresó el mandatario desde el Teatro Nacional de Caracas, espacio donde se presentó la pieza con niños y niñas integrantes del Movimiento Infantil y Juvenil de Teatro César Rengifo. Después de la puesta en escena, el jefe de Estado hizo un reconocimiento a todo el equipo que conforma este movimiento, al tiempo que también exaltó el talento de los niños y adolescentes venezolanos que participan en la obra. Ante el éxito de la pieza, igualmente resaltó que este movimiento debe seguir creciendo, por lo que llamó a difundir la obra en todo el territorio nacional. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, el presidente propuso, además, llevar esta obra a los países de América Latina para que la conozcan. Ha sido muy hermoso, una obra extraordinaria, reiteró el presidente Maduro, quien acompañó esta presentación junto a la primera combatiente, Siria Flores, y además integrantes de su familia. Como un cachito de luna, cuenta una historia que pone de manifiesto la solidaridad, la valentía, el trabajo en equipo, el compañerismo, la amistad, la honestidad, la identidad y lealtad nacional como valores principales de niños, niñas y adolescentes. Más de 300 niños de 23 parroquias de Caracas, integrantes del movimiento infantil y juvenil del Teatro César Rengifo, participan desde hace varias semanas en esta adaptación de la obra original La Luna del Jabillo, del escritor venezolano Jaime Barrés, en reconocimiento al importante aporte de César Rengifo a la cultura nacional. Recordemos que César Rengifo nació el 14 de mayo de 1915 en Caracas. Desde niño sintió un gran interés por las artes, heredado de quien fuera su padrino y mentor, José Carmen Toledo, quien lo ilustró sobre la pintura y lo ayudó a ingresar a la Escuela de Bellas Artes, donde egresó como artista plástico. Rengifo fue autor de más de 40 piezas teatrales y pictóricas que tienen una concepción sobre el realismo social, concebido como el reflejo de la realidad nacional. Al cumplirse el centenario de su nacimiento, 2015 fue decretado por el Gobierno Nacional como el año de Rengifo, por lo que el Estado adelanta esfuerzos para promover la incursión teatral de niños y adolescentes. Así que tenemos muchas cosas que celebrar, y este movimiento de teatro César Rengifo es una de las tantas cosas maravillosas que tenemos aquí en esta patria, y que siempre es bueno recordarlas y disfrutarlas cuando vemos las cositas, las cosas un poquito oscuras, un poquito complicadas. Tenemos cosas que disfrutar, tenemos cosas que agradecer. Siempre hay cosas que agradecer. Y hay cosas que siempre, siempre nos señalan que al final, que siempre tras la oscuridad está la luz, y siempre esa luz está al final del camino, al final del túnel. Así que debemos seguir caminando. Nos vamos a la pausa con este bello tema de Carmen Julia Rondón, Lo que tengo. Yo nací en la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores. Esta libertaria de indios y africanos vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo alma de Vera, la reina. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso que abrió su ventana. Tengo la alegría que da la victoria, el que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución. Un pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su lucha. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. El líder del mundo

y volvernos locos comprando divisas a 400, 500, 600 bolívares, que de paso no es el precio real. Ese es el precio que la derecha está poniendo para desestabilizar a través de los operadores de Cúcuta y de Dólar Today. Tuvimos un golpe la semana pasada, cuando vino la gente de Dólar Today porque le dio la gana, colocó el dólar en el dólar paralelo en $400. Este fin de semana, Alberto Federico Ravel, que es uno de los principales operadores o el principal propagandista de Dólar Today, dijo que el dólar iba a llegar a 600 bolívares. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que están subiendo los precios de los productos en cuestión de horas, como si esos productos los hubieran traído a un dólar a 400 bolívares. En cuestión de horas. Y los van a seguir subiendo. ¿Qué veo aquí? Que eso se le está reviviendo. La ambición rompe el saco, señores. Y las mercancías se le van a quedar frías. De hecho, ya se ve. Ya se ve. Antes. Y ya se está viendo la crisis. Antes tú escuchabas los cantos de sirena. ¡Ay, la crisis! Nos estamos muriendo de hambre. Pero qué colas para entrar a Zara y a Bershka. Y las ferias de los centros comerciales full. Y los restaurantes full. Eso ya no es así. Pasense por una feria y un centro comercial últimamente. Lo máximo que ven consumir es café. Y puede que haya gente comiendo, pero ya no es el gentío dando vueltas alrededor a ver si consigue una mesita donde sentarse a toda hora. Váyanse a un restaurante tipo Migas, por ejemplo. Ya la gente no está comiendo, está comprando café. Paciencia, señores, ya la gente no está, porque ya eso se está acabando. Entonces, los que agarran y te están clavando precios exorbitantes, se les va a quedar la mercancía, porque la gente prefiere comer y mantener sus cuentas al día antes que andárselo gastando en restaurantes, en ropa, en zapatos. Y bueno, como me decía una amiga el viernes, estoy que ya tengo las pantaletas hechas unos trapitos y no me compro pantaletas nuevas porque no las quiero pagar al precio que me las están vendiendo. Y es verdad. Volvamos a la moda Adán y Eva. En casita todos en cuero. Bueno, por lo menos vamos a estar fresquitos porque con esta ola de calor. Entonces, bueno, lo que queremos decir es que la ambición rompe el saco. Y realmente a la gente de Dollar Today se le abrieron tanto las agallas que eso hasta se les está revirtiendo con los seguidores de oposición. Porque ya es una cosa que es tan claro, o sea, he hablado con varios opositores el fin de semana y están furiosos porque están claros que los precios que está dando Dollar Today no se corresponden con la realidad y están aterrados porque esos precios son los que nos quieren clavar, pero ya hasta el mismo opositor está identificando al enemigo. Y ahí, chavistas y opositores, tenemos un pensamiento o una crítica en común hacia el gobierno. El chavista está molesto, el opositor lo agarra como excusa para seguir odiando el gobierno, que es la falta de mano dura del gobierno para combatir este problema. Y sabemos que no es responsabilidad 100% del gobierno, pero el apoyo popular lo tiene, pueblo y gobierno juntos. Pero vemos que no, por un lado está el pueblo, por algunas iniciativas, nos estamos criticando con toda razón, y por otro lado está el gobierno con una quinta columna que parece que no quisiera ver, saboteando en organismos como CENCOEX, por ejemplo. ¿No? Entonces, fíjense ustedes, antes de abrir la participación a la ventana, queremos compartir con ustedes, una información que nos cuelga nuestro usuario Alni Niño en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Y nos cuelga la siguiente publicación. Según el Banco de Colombia, el valor real de un bolívar es de 200 pesos. El Frente de Defensa del Precio del Bolívar recogerá firmas para presentar documento. Este martes, según un reporte oficial del Banco de la República de Colombia, el precio real de un bolívar es de 201 pesos. y no el de 8,75 que están pagando las casas de cambio en Cúcuta, advirtieron los representantes del Frente por la Defensa del Bolívar. El abogado Leonardo Sánchez, el diputado Carlos Julio Guerrero, Juan Carlos Guevara, Alexander Suárez, Álvaro Esteves, José Vicente Espinosa, Richard Amaya y Ana Alicia García anunciaron que realizarán una jornada de recolección de firmas para elaborar el documento que entregarán al presidente Nicolás Maduro para darle carácter de Estado a la defensa de nuestro signo monetario, rechazando además la dolarización de la economía venezolana. ¿Dónde se van a poner? Porque voy a firmar. La próxima semana vamos a elaborar este documento, es decir, esta semana, y luego iremos a la recolección de firmas que serán entregadas al gobernador del Táchira, no va a ser aquí en Caracas, y al presidente de la República para que por la vía de la ley habilitante se logre la reforma del marco jurídico que regula esta materia, informó el abogado Leonardo Sánchez. Indicó que para fijar el precio, un precio estable al Bolívar, plantearán a las autoridades de ambos países el establecimiento de casas de cambio en la frontera, manejadas directamente por el Banco Central de Venezuela. Advirtió que este diferencial es aprovechado por la ultraderecha venezolana en sus claras intenciones de dolarizar la economía, generando una guerra económica, desestabilizando las finanzas nacionales y creando un clima político adverso para derrocar al presidente Nicolás Maduro. No ha habido ningún pronunciamiento de la oposición venezolana con respecto a este tema, lo que causa suspicacia, pues se nota que están a favor del desangramiento de la economía venezolana y de toda una estrategia a nivel internacional para debilitarnos y sacarnos del poder legítimamente otorgado por el pueblo, recordó. Bueno, esto es parte de lo que señalan estas personas y bueno, invitan al Poder Popular a que se sume a esta iniciativa y con su firma podamos lograr finalmente un valor justo y equitativo para nuestra moneda y no el precio arbitrario que rige actualmente en las casas de cambio de Cúcuta. Entonces, estas casas de cambio, de acuerdo con las casas de cambio de Cúcuta, es que viene la gente de Dollar Today a andar inflando el precio del dólar, y una cuerda de ladrones sinvergüenzas que lo que quieren es desangrarnos, nos suben los precios cada vez que sube el dólar today. Pero como ya lo decimos, la ambición rompe el saco, señores. Y esto se les está revirtiendo y se les va a revertir cada vez más. Y cuando se les pudra la mercancía, no chillen, ni le echen la culpa a Nicolás Maduro. Vamos a abrir la participación en la ventana. Tenemos disponibles las líneas telefónicas el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Aló, buenos días. Hola, Ensa, es Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bueno, no vamos muy bien, Ensa, porque todo lo que está pasando de verdad nos tiene, pero bueno, yo digo que nos tiene porque yo digo que no haya nadie que esté contento por lo que está sucediendo, únicamente la oposición y los que están ganando, como dicen por ahí. Pero es impresionante lo que tú ves, hasta el comentario que estás haciendo. ¿Aló? Sí, te escucho, corazón. Que estoy como entrecortado. ¿No? Ajá. Entonces, oye, Ensa, esto me tiene de verdad mal. ¿Hasta cuándo? El comentario mío es el siguiente. ¿Hasta cuándo, Ensa? Nos van a jorobar los colombianos, chicas. Hermano, vamos a ver qué es hermano. Eso yo no creo que sean hermanos de nosotros. Nosotros lo consideramos hermanos a ellos, pero ellos como que no a nosotros. Nosotros como que somos la cajita de la moneda, de la riqueza de ellos, porque nos están saqueando. Ahora el problema del dólar. Entonces dime tú, Ensa, ¿cómo hacemos? Porque en la frontera tienen un precio y en el país de ellos tienen otro precio del dólar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se ponen en contrapancha con esos sinvergüenzas para jorobar Venezuela, jorobar su país hermano. Y nosotros le damos casa, le damos vivienda, le damos estudios, lo acogemos aquí como otro venezolano más y ellos siguen. ¿Hasta cuándo, Ensa? El bachaqueo es impresionante. La mayoría son colombianos, no es que tengan nada en contra del colombiano, pero de verdad, Ensa, se habla es del colombiano, el colombiano, ¿hasta cuándo, Ensa? Es que aquí, como tú dices, ya me tiene molesta el problema de que aquí como que no hay ley, chica, no hay ley porque los policías están bien chéveres haciendo lo que le da la gana también. Entonces, ¿cómo, hasta cuándo? Mira, antier fui a Petare el viernes, pasé por Petare porque estaba comprando una cerámica por allá, no me acuerdo de dónde, y me fui por Petare a buscar papel toalé y tuve que comprar una maleta de papel toalé de 400 bolívares que me dio rabia, me dio molestia, pero es que no tengo esa, me dio una molestia tan grande que me dio, yo le dije, no, compra tú, le dije al hijo mío, porque es que de verdad no me dio indignación. Entonces, ¿hasta cuándo, Enza? No se consigue papel toalín, no hay mantequilla. ¿Qué es lo que más está fuerte ahorita? Lo van apretando uno por una cosa hoy, mañana otra. Y el problema también de que van a poner las huellas dactilares en todos lados. Ok, está bien, a mí me parece magnífico. Pero ¿cómo van a hacer eso, Enza? Si tú vas a un supermercado el día que te toque y lo único que consigues es un solo artículo. Entonces, ¿qué, cuál es la gracia que están haciendo? El gobierno tiene que ponerse, ¿verdad?, las pilas, y Andrés Eloy, o corre o se encarama, porque ya estamos cansados. Un abrazo y un comentario. Un abrazo, bonita. Mira, entiendo totalmente tu malestar. Entiendo totalmente tu malestar. Comparto el malestar. Yo creo que lo compartimos todos. Pero hay cosas que hay que dejar claro. La culpa no es del mono, sino del que le da el garrote. Si está todo este bochinche en las casas de cambio de Cúcuta, es porque tienen complicidad con venezolanos. O sea, no es el venezolano solo, no es el colombiano solo y únicamente el que es responsable. Si están jorobando ellos, es porque tienen complicidad de vendepatrias que están metidos dentro del negocio. Porque Alberto Federico Ravel, Eligio Cedeño y la gente de Dollar Today no es colombiana. Utilizan las tasas de cambio de Cúcuta, que capaz a ellos mismos le dicen, mira, cámbialo en tanto. Es una mafia binacional, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos, no podemos tampoco quitarle responsabilidad al Estado. Y cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, es que no ha tomado medidas contundentes para acabar con este bochinche, que las están estudiando. Pero las tienen que asumir ya, independientemente de que en un principio sean duras para nosotros. El Estado tiene responsabilidad al no, insistimos, es complicado, es más fácil decomisarle mercancía en un camión o decomisarla en un almacén, que eso ya no está pasando. Sí, que agarrar y hacer una redada por todas las casas de Petare, por dar un ejemplo, para decomisar la mercancía que los bachaqueros tienen acaparada. Aquí hay una realidad. El bolívar no vale 6.30 por dólar, no vale. Eso es un dólar subsidiado, que el gobierno, con la mejor intención del mundo, lo ha utilizado para que tengamos alimentos baratos. Y han venido unos empresarios venezolanos con complicidad con colombianos, con panameños, con la derecha, porque la derecha no tiene nacionalidad. Se han estado estafándonos con eso. Y nos encontramos que cuando llegan los productos que llegan, son secuestrados por una marabunta de ladrones llamado bachaquero. Entonces, ¿el pueblo realmente se ha beneficiado con este dólar preferencial? No, no se ha beneficiado. Los únicos que se han beneficiado con el dólar preferencial son los raspacupos, que lo que les quitaron el chorrito de dólares, la cosa como bajó, camaradas, los bachaqueros y los empresarios de maletín. Entonces, señores, ¿qué es lo que hay que hacer? Mira, y no aunque chillen. Acabar con ese dólar preferencial. Y que los productos sean tasados, regulados, porque eso no quiere decir levantamiento de precios, no. Que los precios justos sean establecidos al precio real del dólar, que es de 100, 120 bolívares por dólar. Entonces, quizás no compraremos las toallas sanitarias, el paquetico de 8 en 12 bolívares, que eso es lo que dan, son ganas de reír cuando un pepito te cuesta 30. O sea, para que vean ustedes también la distorsión que estamos viviendo. Un paquete de 8 toallas sanitarias no te costará 12 bolívares, quizás te cueste 40, 50. Pero ese paquete de 12 bolívares te lo están vendiendo los sinvergüenzas bachaqueros en 100. Entonces, miren, señores, hay que tomar medidas. O sea, ya el dólar subsidiado no está beneficiando al pueblo venezolano. Solamente beneficia, afortunadamente, y entonces manténganlo, a los enfermos crónicos. A los enfermos crónicos que les dan sus medicamentos gratuitos en las farmacias de alto costo, pero de resto, los productos subsidiados no llegan a nosotros porque están secuestrados. Entonces, cuando deje ser negocio el bachaqueo, entonces el bachaqueo irá disminuyendo y se acabará. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Muy buenos días, Enza García. Te habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días para ti, Alvillerloyo, usuarios, usuarios. Habla Fernando La Presta. Reiterado, uh-huh. Pues, vamos a decirlo así. Inicialmente, vamos a empezar con algo patriótico. Hoy sí, es señor. Día del himno nacional. Yo sabía que lo ibas a decir. Sí, tal día como hoy, en el año 1881, se decretó que la canción de Landaeta y... Vicente Salias y Juan José Landaeta. Salias y Landaeta fuese el himno nacional de Venezuela. Y himno patrio. Y en el año 83 se le hizo una especie de una reforma a la música. Y en el año 1947 se le hizo una última, tal como aparece hoy en día, el himno nacional de Venezuela. Hay que cantárselo todos los días a los señores que están contrario a lo que hace el gobierno nacional por todos nosotros. Entiendo perfectamente la... Bueno, lo que siente la señora Daisy. Claro, es comprensible. Le voy a decir una cosa, mi señora. El sábado pasado, mi hijo cumplió años y quería, o sea, hacer entre nosotros aquí en la casa algo de comida. Entonces salió y me dijo, voy a que traigo. No consiguió lo que él quería, que era comer marinero, pues, o sea, algún camarón, algo de eso. Bueno, vamos a comprar pescado. No consiguió pescado. Vamos a comer una carnita. No consiguió carnita. ¿Qué comemos? Bueno, a lo que hay aquí en la casa, pues. Entonces es una cuestión. ¿Tú sabes dónde hay? En los restaurantes. Eso van a tener siempre. Y te lo cobran a precio dólar today. A precio dólar today. Entonces va a ser un restaurante. Bueno, que se queden vacíos los restaurantes. También nosotros tenemos que asumir tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Pero lo digo en este sentido. Uh-huh. Cero festejo, cero esto, cero el otro. Y asumamos con responsabilidad lo que internamente podamos sentir. No hubo nada, no hubo nada. Él se comió su cosita más tarde, fue a jugar su pelota, hizo la cosa con sus amigos, es que. Y entonces pasamos por alto un día más de la vida de él. Entiendo que él hubiese querido traer alguna cosita, comérnoslos aquí, esto y el otro, para acá y para allá, así como suena, para acá y para allá. Y entonces lo que trajo es lo que ella andaba buscando. Porque eso era lo que había en los supermercados, por todos los 7 supermercados que hay por aquí, había papel sanitario y toalla sanitaria, como arroz partido, y bachaquero como arroz. Uh-huh. Eso por sobró. Pero bueno, que entonces él me dijo, mira, esto fue lo que conseguí, esto fue lo que trae. Por cierto, vino un sobrino político, ¿y dónde conseguiste esto? ¿No subiste? Sí, vi unas colas, estaban vendiendo eso, bueno, llévate esa maletica, pues son 12 rollos, llévatela y ya está, pues. Y confórmate, y punto, ¿qué vamos a hacer? El dólar en este momento estaba y que a 427 en el fin de semana. Pero no, ya Ravel dijo que iba a llegar a 600. Iba a llegar a 600. Mira, nosotros, la ambición rompe el saco, esto se les va a terminar revirtiendo. Es que es lógico, eso es un espiral, eso es como un tornillo que no tiene final, eso sube, sube, sube, sube. Quien hace alegoría con ello, cuando él compra una maletica de papel, ella la compra en 400, cuando él mismo dé la vuelta, a él le va a costar esos 600 para revenderla en 800, pues. Y así todo va a subir y eso no tiene final. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la gente va a dejar de comprar muchos artículos, pero muchos artículos que se le van a quedar allí fríos o podridos. Si es comida, se le va a quedar podrida. Y una de las cosas que pienso yo que debe hacer el Estado es eliminar de una vez por todas la revisión por, ¿cómo se llama?, por inflación. Eso debe de eliminarlo, porque cada producto, a través de que la inflación sube, él te lo revisa y van como anotándole como un precio nuevo. Y aparte, un impuesto severo a la utilidad, a la ganancia en sí. Si tú por 10 pagas 3, por 15 debe pagar 4 y por 20 debe pagar 5. Y verás que lo que estoy diciendo, vas a cobrar una vez 7, otra 9 y otra 10. Y entonces cuando se vea eso, se le va a inutilizar, por supuesto, lo que es utilidad nunca sobra, pero no va a ser lo mismo. porque todo el mundo, aquí tú ganas 10 y pagas 3, ganas 20 y pagas 3, ganas 30 y pagas 3, porque eso es el impuesto sobre la renta y sobre la utilidad. Eso todo paga igual y debemos de dejar de la revisión por inflación. Eso debe de acabarse porque como es una inflación inducida y no es una inflación causada por otros, por otras cuestiones, exacto, entonces debe de hacerse, de eliminarse. Y como tú lo acabas de decir, las cuestiones difíciles y catastróficas, que es la medicina para los enfermos en verdad que tienen problemas, desafortunados, entonces, bueno, debe dejarse allí y el subsidio debe de tratar de, por todos los medios, de sincerarse, por un, no sé cómo se le podrá decir, pero debe de tratar de llegar de una manera diferente. Para que se acabe la guisadera hay que quitar los mecanismos que la facilitan. Correcto. Y si este subsidio de 6.30 más bien facilita y es lo que permite la guisadera, pues se elimina ya. Correcto. Y si nos jorobamos todos, pero está bueno que el 80% nos jorobemos y un 20% sea más rico que nunca. Es que esa es, si nos lo vamos a comer todo, lo comemos al mismo precio todo. Y si nos lo vamos a beneficiar en un sentido, todo debe ser igual. ¿Por qué? Porque hay un grupito que lo tiene todo y otro grupote que no tiene nada. Y ahí estamos nosotros. Uh-huh. ¿Quiénes? Pariendo. Porque esa es la verdad. Pariendo. Por lo demás, feliz día, nos encontramos mañana. Perfecto, hasta mañana, Fernando. Un abrazo grandote. Son las 10:56 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Evio Di Marzo, Pico y Pala. Entran más que las balas y pistolas la lengua y yo vengo bien armado. La mañana me invita a vivir eternamente. La tarde de palmeras me arrebató el corazón y la noche que inspira me ayudó en esta canción. Tú, ¿a qué bando perteneces? Quiero un solo bando, solo a uno es el que quiero. Quiero un solo bando, solo a uno pertenezco. Pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Si no hago la paz, no voy para ningún lado. Sé que hará muy difícil encontrarme abandonado. Y si así me encontrarás, detente a hablar conmigo, pa' que sepas un poco de cenizas y de olvido. Y si así me encuentras, detente a hablar conmigo, pa' que sepas un poco de cenizas y de olvido. Tú, ¿a qué bando perteneces? Quiero un solo bando, solo a uno es el que quiero. Solo bando, solo a uno pertenezco. Me dirán soñador, pero de algo estoy seguro. Todo hombre fue niño y nació con corazón. La muerte es mi destino y no lo puedo cambiar. Todo hombre fue niño y nació con corazón. ¡Mauro! Pico y pala, pico y pala, pico y pala.

remendaba con aguja y con dedal. Si mi abuela remendaba con aguja y con dedal. Mi abuela nunca aprendió lo que es en la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es en la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. ¿Qué iba a saber mi abuela de política barata? Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata. Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata. ¿Qué iba a saber mi abuela? Y ni se lo imaginaba que este mundo no es el mundo que para sus nietos soñaba. Que este mundo no es el mundo que para sus nietos soñaba. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Ajá, 11:05 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y estamos escuchando a nuestro patrimonio musical, Gualberto Ibarreto, con este bonito tema, mi abuela, que habla lo que es sobre esa sabiduría popular. Su abuela no sabía de matemáticas, pero qué redondita le que salían las arepas, la circunferencia perfecta. Y sobre esta sabiduría popular, que a la hora de la chiquita es la que construye países, la que forma parte, ¿no?, de nuestra idiosincrasia, esta sabiduría del pueblo, vamos a conversar en esta media hora. Recordemos que se está llevando a cabo, arrancó en todo el país este fin de semana, el Congreso Internacional sobre la Democracia, la construcción de la democracia, de democracia en el siglo XXI, y se encuentra con nosotros la profesora Isabel Rauber. Ella es pensadora latinoamericana, nacida en Argentina, estudiosa de los procesos de construcción del poder popular desde abajo en Indo-Afro-Latinoamérica. Es profesora universitaria, pedagoga política y doctora en filosofía. Bienvenida. Aquí muy contenta mientras me sacan la foto, porque hay que compartir, contarle a la gente, a los amigos, ¿verdad?, que estoy acá en Caracas. Acá en esta radio, yo siempre los tuiteo a ustedes, uh-huh. Así que nos conocemos por el ciberespacio. ¡Qué bueno! Y hoy en físico, ¿no? Uh-huh. Muy contenta de estar acá y, bueno, aprovechar y compartir con vosotros. Muy bien, bueno, se va a llevar a cabo, este jueves es que arranca en Caracas, se ha estado llevando a cabo este congreso en diferentes estados del país, es un congreso nacional, que es una forma de pensar, ¿no?, de construir la democracia Latinoamérica, la democracia del siglo XXI, ¿no? Sí. Ya usted forma parte de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Usted estuvo a finales del año pasado en el encuentro de intelectuales y una de las cosas que planteó en aquella oportunidad, no sé si su participación ahora en el Congreso va por ahí, usted planteó en esa oportunidad que hace falta un sacudón en lo que es la batalla ideológica. A su juicio, ¿por qué hay que dar ese sacudón? ¿Qué es lo que hay que cambiar en la batalla ideológica actual y cómo podemos realmente lograr ese sacudón? Bueno, sí me recuerdo cuando conversamos lo del sacudón. En realidad es un sacudón que tenemos que lograr que nos quite las anteojeras culturales. Mi insistencia, mi búsqueda constante en mis investigaciones está en el tema relacionado al poder, es decir, los sujetos, ¿no? Porque el poder no discutimos instituciones, sino cómo hace para anidar adentro de nosotros. Y bueno, llevo décadas en esa investigación, haciendo uh-huh. todo un proceso de construcción. Entonces, el mundo cambió mucho. Hemos aprendido acerca del socialismo, de la revolución, de quiénes lo sostienen, quién hace la política, hasta dónde. Sin embargo, a la hora de articular todas las resistencias y los aportes de los pueblos, permanece todavía los viejos criterios acerca de que solamente el partido protagoniza, quién es el que sabe, quién es el que puede conducir. Y esto empieza a fracturar y fracturar y fracturar. Y fracturar el protagonismo, que es fracturar también el pensamiento, fracturar las posibilidades de construcción colectiva. En todos lados no es igual. Yo pienso que, bueno, Venezuela está, aunque haya una llovizna de este tipo de cosas, en otro lugar que, por ejemplo, si analizamos Honduras, Paraguay, Argentina, ¿verdad? Cada país tiene su estadio. Pero en general podemos hablar de que sobrevive en gran parte esta vieja cultura de la izquierda del siglo XX y que impide reaccionar y actuar en el día de hoy acorde con nuestra realidad y con los sujetos del continente. ¿Y cómo pudieran adecuarse los partidos en esta nueva realidad? Yo realmente, mira, con tantas décadas de trabajo con los movimientos sociales y por supuesto en contacto con los partidos, porque de algún lugar salí, yo cuando joven era militante y viví muy bien lo que es la disciplina partidaria, un centralismo democrático que siempre fue centralista y nunca fue democrático, ¿verdad? Uh-huh. Donde todos éramos valiosos para hacer tareas y nunca para opinar, porque cuando opinabas nunca teníamos razón. Y apelaban a la disciplina. No, la disciplina y uno de joven, ¿no? Porque digo, yo reivindico toda esa historia en su tiempo. Lo que no puede ser que con toda la experiencia de la resistencia de los pueblos, el aporte, las creaciones que se hacen desde los movimientos, se siga negando esa realidad. Entonces es ahí donde yo digo, ya los partidos que no entienden el mensaje me han agotado. Sí. Entonces no necesariamente tienen que cambiar, pueden también refundirse en vez de refundarse y que aparezcan nuevos actores. Porque ese por ahí puede sonar un poco duro. Yo no les caigo bien a algunos partidos que deberían refundirse, por supuesto, pero no es mi preocupación. Mi preocupación es cómo nos ponemos las pilas para estar en sintonía con la defensa de la vida en todas las dimensiones hoy en el mundo. El mundo hace agua, la civilización del capital hace agua, siembra muerte. ¿Y por qué sobrevive? Porque hay algo que se llama hegemonía, por esa semillita de la mentira que te pone adentro, ¿verdad? Te pone adentro, que nosotros hablamos de ideología, que es mucho más profundo. Entonces yo hablo de la batalla cultural. El sacudón en realidad lo dan los pueblos, no es una tarea de un intelectual individual. Es un sacudón que vivimos, pero hay gente que no lo ve. Sacude el árbol, caen todas las frutas, pero te dicen, el árbol este año no tuvo fruta. Y vos le decís, pero mira si está en el piso. El problema es que no la vimos a tiempo y no se cosechó. No, dice, el árbol no tuvo fruta. Cualquier cosa para justificar su propia incapacidad, los partidos. Uh-huh. Estamos lo con... lamento. No, lo no, lamento. No. No es personal, no es nada. No quiero que nadie se enoje, pero hay algunos que nos hacen enojar a nosotros. No, te entendemos, te entiendo perfectamente. Conversamos con la profesora Isabel Rauber. Una de las cosas que estamos viendo, ¿no?, que por lo menos en lo personal observo de los partidos de izquierda. Sí, me refiero a los partidos de la izquierda, exacto, tradicional, además. Sí, ¿verdad? De los partidos de izquierda tradicional es que no se ponen de acuerdo, pero ni para tomarse un vaso de agua. Se descalifican los unos a los otros. Que si sí, tú eres trotsko, que si tú eres marxista. Sí, que no importa si es trotsko, maoísta, pero marxista. Para ellos importa. Claro, sí importa, porque están viviendo en la burbuja de creer que es una definición de élite y quien es elegido vanguardia va a dirigir. Si el pueblo no te elige vanguardia, no sos vanguardia de nadie. Claro. Claro. Porque puede ser que el secretario general sería nuestra ilusión como mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Que es la vanguardia mundial, según su criterio, cuando llega a la casa la mujer lo manda a lavar los platos. Sería divino ver aquello. Pero bueno, en general tampoco ocurre, porque también son machistas. Exactamente. En fin, voy a ver cómo me voy de aquí cuando salga. Pero... No. Bueno, tranquila. Fíjense, una de las cosas que, por lo menos, ¿no?, hablando sobre ya, lo que... Pero perdóname, uh-huh, que te corte, pero en serio, en esos partidos de la vieja, ajá, usanza, las mujeres que llegan a cargos de dirección son las que dicen sí como no, las que hacen el café, las que preparan té, porque les encanta siempre tener la comodidad y la mujer siempre un rol secundario. Uh-huh. No soportan la mujer que tiene ideas histéricas, inquieta, no sé qué. Histérica, inquieta, sino es que es lesbiana. Conflictiva. Conflictiva. Sí, o lesbiana. Sí. Pero que, como si fuera un insulto, sí, ¿verdad? Pero bueno, los pobres. Bueno, así son. Así son. Los pueblos ya les han pasado por arriba. El debate a nivel de las ideas es para que nos demos cuenta que el debate de los pueblos no pasa por ahí. Pasa por cómo nosotros empezamos a traducir en acciones concretas lo que detectamos para la defensa de la vida. Ese es el debate. Si los partidos quieren entrar, bueno, si entran pueden ayudar mucho, porque tienen mucha experiencia en la organización. Si comprendieran y entraran para decir aquí nos sumamos, sería brillante. En realidad es el reclamo, el dolor es que con claro, todo, o sea, ese que, saber están al margen. O sea, que y están juicio, esperando que el pueblo se equivoque para decir, ves que se equivocó. Y bueno. Claro, que a su juicio entonces el proceso es al revés, ¿no? Los partidos políticos pretenden que el pueblo los siga, en exacto, vez de ser ellos los que estén atentos a lo que está pasando en el pueblo e incorporarse a esos movimientos. No hay que pueblo seguir. Tampoco los movimientos sociales quieren que los partidos los sigan. No es quitar uno para poner otro. Es aprender que tenemos que trabajar juntos. Que la problemática es político-social, porque no hay nada social que no sea político. Y ellos siguen con el esquema de que lo social es reivindicativo y que lo político está en los partidos. Con el esquema burgués que ha instalado que los partidos son los únicos que pueden hablar de política. Es increíble cómo para su propia conveniencia han apoyado todo el esquema de la supervivencia del Estado burgués. Y no se trata de quitar los partidos, poner los movimientos, se trata de entender que el drama es político, social y cultural y que por lo tanto es que tenemos que construir articulaciones de todos los espacios para construir un sujeto político colectivo. Esa es la discusión. Como ellos no entienden y se sienten amenazados porque su lugar de vanguardia es que estamos hablando de otro tipo de conducción. Pueblos que conducen su protagonismo. Ellos son parte del pueblo. Si se ubican afuera, bueno, es su problema. Conversamos con la filósofa, la profesora Isabel Rauber. Ella viene de Argentina. No sé si será un mito o será una realidad que, deliberado o no, que se cuestiona a los movimientos sociales es que pueden ser desorganizados, que pueden ser anárquicos. ¿Existe algún tipo de organización dentro de los movimientos populares realmente que se puedan que se puedan articular para traer cambios sustanciales en lo que son las políticas de un Estado? Primero vamos a hacer un mínimo de alfabetización política. Uh-huh. Los anarquistas no estaban en contra de la organización. El debate con el anarquismo fue alrededor del Estado. Uh-huh. Si el Estado se puede abolir o si el Estado se extingue. Marx, Bakunin. Entonces, ellos defendieron siempre la abolición del Estado. Pero en su organización, en su actividad, eran hiper organizados, estrictos, clandestinos, rigurosos, prácticamente una organización militar. Entonces, cuando la gente ve un desastre en organización y dice, ¿son anarquistas? Bueno, yo digo, ya empezamos mal. En segundo lugar, los movimientos sociales son organizados en función de la realidad social a la que representan. Evidentemente, un movimiento campesino no va a funcionar como un movimiento sindical urbano, porque las relaciones entre un campesino y el otro median a veces incluso kilómetros. Entonces tienen otras dinámicas, tienen otros tiempos. Cuando hay mujeres, movimientos de mujeres, tenemos otras dinámicas, otros tiempos. Entonces los partidos, como ya saben todo, son impacientes y quieren ser operativos. Y ese saben todo lo digo con comillas, porque resuelven solos y después no hay que aplique las tareas. Los movimientos tienen su organización. Cuando crecen, cuando se multiplican, hay que trabajar en organización, pero ¿sabes qué? A mí no me gusta la gente que critica. Si vos te parece que no tiene organización, es porque debes tener algún criterio mejor. Anda y ayuda. Anda y aporta tu idea. No vas a aportar la idea, callate la boca. Si no tenés moral para laburar, no tenés derecho a hablar. Se acabó. Porque critican y solamente destruyen. Entonces, ¿te parece que vos sos mejor que los movimientos? Andá y ayudá. Si los movimientos aceptan a todo el mundo, no obedecen, pero te aceptan para escuchar, para oír, porque el pueblo sabe. Lo que pasa es que se comulga con la ideología del poder. Lo voy a decir, la izquierda tradicional ha comulgado con la ideología del poder al pensar que el pueblo no sabe, que el pueblo es incapaz, que no puede saber, que está dominado. Y claro, con eso terminó negando a los indígenas, a los afrodescendientes, termina negando a los sectores excluidos, la economía informal. Se queda con 10 obreros que ganan más que nadie, que son los obreros de las grandes industrias y que además no están interesados en su movimiento revolucionario. Por eso pueden sobrevivir. ¿Y cómo se puede articular un trabajo conjunto entre el Estado y los movimientos sociales? Bueno, aquí las preguntas son un poquito tipo bomba. están buenas, pero no es el Estado. Ahí median, ¿verdad? Hay que hacer algunas reflexiones. Vamos a tomar un caso como emblemático en nuestra América, que es el caso del gobierno de Bolivia, que emerge directamente de movimientos sociales, ¿verdad? Para lo digo, es un ejemplo para todo el mundo, pero ahí, como uno diría, en Bolivia no pasa. Entonces, por eso lo quiero tomar desde ahí. Porque como quiera que sea, el gobierno de los movimientos, se desdoblan los movimientos en poner miembros de sus filas en el gobierno. Cuando están en sus filas esos compañeros gobernando, representan al gobierno, a los movimientos en el gobierno, pero deben representar al gobierno, hacerse cargo del Estado, hacerse cargo de que las instituciones del Estado funcionen. Digo, caen nuevas responsabilidades que de los movimientos sociales no se tenía. Entonces, surgen contradicciones nuevas que hay que aprender a resolver. La primera y toda es que hay que cambiar las bases jurídicos sociales del Estado, porque el Estado está hecho a imagen y semejanza del capital, de las necesidades del capital, para discriminar, para todas las bases jurídicas del gobierno, Estado, todo, ¿verdad? Por eso es tan importante para los procesos revolucionarios las asambleas constituyentes. Y Venezuela es la primera que lo hizo con debate de pueblo, ¿verdad? Chávez sabía que no podía avanzar si no arrancaba por una asamblea constituyente, porque cuando él dice esta podrida constitución, cuando jura, ¿verdad? Está dando la moribunda. Cuenta, la moribunda constitución, está dando cuenta de que tiene los días contados, porque con esa base jurídica no se puede gobernar con un Estado abierto. Y el desafío es ir abriendo el Estado a la participación de los pueblos. En primer lugar, los pueblos organizados, pero construyendo canales para la participación de todos los sectores, también los no organizados. Pues todo el mundo no tiene que estar en un grupo político. Hay gente que sencillamente no le gusta, pero tiene un criterio de cómo se quiere que sea su barrio. Bueno, hay que llegar hasta ahí. Son como un eslaboneo de formas de articulación. Yo siempre digo que la radio, por ejemplo, claro, articulada a un proceso, no como un ente aislado, sino como la radio de movimiento. Es una, vos estás haciendo alguna actividad, o sos un discapacitado, una discapacitada, desde tu lugar tenés un teléfono, llamás, podés opinar. O sea, hay muchas formas hoy en día de participar, pero lo que no existe, no te lo va a dar nadie, es la voluntad de abrir la instancia estatal a la participación. Y ahí hay un tira y afloje, pero bueno, la función de la relación movimiento-estado, movimiento social-estado es participar, para lo cual el Estado debe irse abriendo y a la vez capacitando a los movimientos en un protagonismo. Voy a hacer como un corchete, si estuviera escribiendo, para decir algo. Venimos de siglos de negación a participar. Desde con 200 años de democracia burguesa que nos hizo creer que participar era votar solamente. Votar no está mal, pero solamente no, porque si es solo votar, hay una delegación de las capacidades de decisión en el representante. Exacto, es lo que es la democracia representativa. No, que no está mal, pero tú puedes representar una decisión de una asamblea o hago lo que me da la gana con el voto. Porque la participativa no elimina al representante, pero le cambia el contenido de la representación, las bases. ¿Por qué? Porque el representante debe representar a la gente. No es yo me arrogo el derecho a partir de que vos me elegís. Esa es la democracia burguesa. Eso hay que transformarlo. Pero a eso, los funcionarios del Estado igual. Yo soy el que dirige, yo soy el que decido. No es así. Hay que aprender a debatir sobre las políticas públicas con decisión de los pueblos. Esa es la transformación más importante para que los movimientos sociales participen del Estado y del gobierno. Esa es la tarea y eso hay que construirlo. Bueno, estamos conversando con la profesora Isabel Rauber. Cuando hablamos, ¿no?, lo que le viene a cualquier persona, una persona de a pie, cuando oye la palabra movimientos sociales, piensa, bueno, el movimiento de campesinos, el movimiento indígena, el movimiento de mujeres, pero hay un sector de la población, ¿no? Hay un sector de la población que habita, por lo menos aquí en Venezuela, como también hay en Argentina, que es un sector de la clase media que no se identifica con esos movimientos sociales o siente que no forma parte de esos movimientos sociales. También está la élite económica, cómo convivir con ellos o cómo atraer a la clase media para que se sienta que puede formar parte de un movimiento social o pueden formarse ellos mismos como movimiento social en sí. Bueno, ellos no pueden formar parte de un movimiento social popular porque el movimiento social tiene como característica que tú eres militante del lugar donde vives. Entonces, donde vives, donde trabajas. Ya la experiencia de que eras un rico de clase media y venías a trabajar en los barrios pobres, eso ya lo vivimos. Eso no da nada. Porque se habla siempre de una realidad de la cual se puede salir. Porque volvés a casa de papá y se resuelve todo. Así es. Aquí hay que, los movimientos son de quienes viven la realidad. Entonces el campesino es de campesino, no es de universitario que van al campo a trabajar y hacerse los que representan. Digo, el 70 ya fue, eso ya pasó, los proletarizados. Entonces el sueño no es ese. Ahora, hay movimientos intersectoriales, por ejemplo, los movimientos ecologistas, el movimiento de mujeres, donde participan distintos sectores. De todos los estratos sociales. Entonces tienen espacios sociales para participar, muchos. Ahora, si quieren hacer un movimiento de clase, no lo veo, no tiene sentido. ¿Qué va a reclamar? Pero sí pueden sumarse a la pelea social por el cambio del mundo, por supuesto. Yo creo que es indispensable. Hay un tema que es un poquito difícil en esta pelea, que se le tira muy duro a las clases medias y yo creo que a veces lo que se proyecta en esa pelea con los sectores medios es la incapacidad de convocarlos. Entonces, me acuerdo cuando yo trabajé como 6 años conjuntamente, digamos, en actividades de formación política con movimientos sociales y el Estado en Bolivia. Entonces, tuve que ir viendo esto y había que decidir en los talleres. No era opinar, sino decidir. Y me acuerdo que estaba una reunión de la Cámara de Diputados con toda la plana de los diputados del MAS y el presidente de la Cámara me dice, aquí nos hemos reunido y queremos conocer tu opinión sobre las clases medias. Yo me acuerdo que le dije, ¿pero por qué yo? Claro, porque si están todos ellos, ¿cómo quiere que yo le responda la pregunta? Pero bueno, como nadie quería tirarse al agua, dije, bueno, si me preguntan, me dan permiso para darlo, pensé, sí, por supuesto, y saber qué sé yo. Y mi opinión es la siguiente. Si hay que, nuestras sociedades latinoamericanas, todas tienen clases medias. Uh-huh. Entonces, no confundir la clase media con la oligarquía. Ellos se confunden solo, ¿verdad? La pelea nuestra es por tratar de desconfundirlo y que comprenda que un director de una empresa, que un esto o el otro, no son más que empleados. Entonces, como nuestra pelea es de contra el capital, en el sentido de que ellos están defendiendo la muerte, no veo que sea muy difícil atraer a estos sectores. Ahora, vos no lo podés atraer si los insultás. Vos, que sos clase media, pero es un mal general, ¿eh? Uh-huh. En Argentina las clases medias en general también son insultadas cuando todo va mal. En realidad, así, de su práctica política cotidiana se puede rescatar muy poco, porque tienden más a parecerse a la oligarquía que a sus pueblos. Se acercan al pueblo cuando están en una crisis muy grande, como pasó en la Argentina, de despreciar a los piqueteros, a ser amigos de los piqueteros. Duró 4 meses la amistad, pero se acercan, porque la historia demuestra que se acercan en momentos duros. Ahora, olvidándonos de la actitud que en general tienen, que no se suman a los procesos revolucionarios los sectores medios, pero mirando estratégicamente hacia dónde queremos ir, hay elementos para convocarlos. No creo que en masa, pero amplios sectores. ¿Cuáles son esos elementos? Primero, hay un amplio sector de las llamadas clases medias, tal vez del nivel medio, del medio para abajo, ¿no? Que son como un reservorio cultural de los pueblos, porque es la parte que se ha educado en las universidades públicas, es decir, pagada por el pueblo, uh-huh, que son profesionales capacitados y que para cualquier revolución los necesitamos. Entonces, primero lo que no podemos perder es nuestro acervo cultural, porque los pueblos, todos los trabajadores, incluyendo estos sectores medios, aunque no se sienten trabajadores que lo son, han pagado a estos profesionales. Entonces, reclamar también y abrir espacios para que puedan devolver y ser parte de un proceso. Porque ellos actúan en función del dinero. Yo digo, tienen la cabeza formateada como un chanchito de la alcancía, ¿viste? Donde sienten el ruido de la moneda y se mueven. Bueno, tienen la ideología plin caja, pero no es lo único que hay ahí. También hay que atraerlos a ver qué pueden sumar. Eso fue lo que trabajamos nosotros en Bolivia. ¿Qué pueden sumar? Identificar a los sectores. ¿Qué se puede sumar y sumarlo? Ahora, si vos le decís, vos sos un clase media de porquería. No sé desclasado. Qué. No, como venía a pagar una purga. Ajá. No da mucha gana. Claro. Ni la iglesia con el purgatorio ha sido muy convincente. Entonces, nosotros tampoco. El tema es cuáles son los espacios para que estos sectores aporten a la revolución. Hay que pensarlos, hay que abrir esos espacios y hay que trabajar. Ahora, si pensamos que se suman a la clase media porque van a ir a trabajar, no sé, a un barrio, yo no me sé los nombres de aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces van a ir a hacer trabajo voluntario los domingos y empezamos por ahí, me parece que no vamos bien. Después que se sumen y vayan al trabajo voluntario, que si es voluntario es si quieren. Uh-huh. Así es. Si no es obligatorio. Exactamente. Estamos conversando con la profesora Isabel Rouver. En este momento, profesora, nosotros estamos viviendo una situación bastante delicada. Estamos viviendo una guerra económica que sí. Se traduce por acaparamiento, por contrabando interno y externo, con un precio artificial del dólar que genera una inflación inducida. Y hay un gran sentimiento, ¿no? Cuando uno habla con el común de las personas, hay un gran sentimiento de desamparo, ¿no? Y hay ya sectores que tienen una gran desesperanza. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Cómo pueden colaborar los movimientos sociales para derrotar esta experiencia que estamos viviendo aquí en Venezuela, que estuvo la experiencia chilena? Hubo unas cosas interesantes, lo que fue Organización Popular para el abastecimiento y todo esto. Pero ¿cómo podemos derrotar la guerra económica a través de la Organización Popular? Bueno, primero me quiero disculpar porque realmente no conozco tanto la realidad de Venezuela como para dar una respuesta exacta tipo programática, ¿no? Uh-huh. Puedo arrimar una opinión porque he vivido situaciones de crisis y de guerra económica, por ejemplo, en Cuba durante mucho tiempo. Uh-huh. Lo que yo aprendí ahí es que con la voluntad del Estado, del gobierno, es fundamental. Digamos, si esa voluntad no existe, no se puede hacer nada. Pero solo con eso tampoco se puede, porque es precisamente en los territorios, desde abajo, cómo los pueblos se pueden organizar para enfrentar esta tarea, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la batalla económica, porque si no, la desazón crece. Claro, es que una ¿Cómo la medida, cómo se toma carne la medida? Cuando los pueblos pueden hacer la suya y llevar adelante, digamos, la contrapelea, abrir... Ahora también depende de las capacidades que hay de abastecimiento propio, porque el pueblo puede abrir la tienda popular, pero tiene que poner cosas adentro. Claro, pero es que una de las cosas que ocurre aquí en Venezuela es que existen unos productos subsidiados que se han hay mafias organizadas que se llevan todos esos productos y las revenden 4 veces más caras. Entonces ya es algo que está dentro de lo que se comenta en las calles, es que esto ya es un problema de falta de valores y de pueblo contra pueblo. ¿Cómo se puede construir entonces una democracia basada en los movimientos sociales cuando esta guerra económica está haciendo que dejemos de creer en nosotros mismos, en nuestros propios hermanos, en nuestros propios compatriotas? Bueno, no es complicado. No, yo no lo veo nada complicado. Lo que hay que salir un poco de la visión espontaneísta de la conciencia, ¿no? Porque es demasiado poco tiempo, no se ha vivido una sociedad por fuera del mercado. Los pueblos, los movimientos sociales que son parte de nuestros países, no se los puede cargar con la responsabilidad de la ideología del nuevo mundo. La gente tiene siempre la ideología del tiempo en el que vive. Entonces, lo más que puede tener en un proceso de transición de cambio es una conciencia de transición. Pero si no hemos superado el mercado, no se le puede pedir al pueblo que no tenga conciencia del mercado. Y si vos necesitas plata, la buscás donde hay. ¿Dónde hay? En la reventa. Mucha gente lo va a buscar en la reventa, acá, en Cuba y en todos lados. Entonces, si nosotros no entendemos que eso es una reacción normal, no digo que esté bien, ¿eh? Solamente digo que es una reacción normal de quien está acostumbrado a que se resuelven los problemas en el mercado y no se le ha enseñado otra cosa, es la reacción normal. Entonces, no va a tener la ideología del Espíritu Santo cuando está viviendo en la tierra. Va a tener una ideología de la tierra. Lo primero, no creer que el movimiento social va a tener una conducta diferente al resto de la población, porque no es así. Entonces, no desmoralizarse. Yo digo, no me desmoralizo, entiendo perfectamente, no lo comparto, no me gusta. Pero la única forma de que pueda empezar a pensar la solución es si entiendo que es una reacción normal. Porque si comienzo a culpabilizar, lo que hago es sumar nada más un elemento más de condena a la realidad. La realidad no se puede condenar. Yo, como filósofa, y siempre lo que digo, la realidad es, en este caso, un dato. Tenemos que tomar eso para ver cómo vamos a trabajar. Si a ese dato lo cargamos, además con cuestiones morales, entonces ya no es un dato, ya yo tengo una sentencia. El pueblo, no sé qué. Y el pueblo, claro, el pueblo, como yo decía antes, si tiene que aprender a participar. Porque vos abrís una puerta de participación y la gente no viene. Vienen 3 y vos esperabas 3.000. ¿Y por qué no viene? Porque la gente sabe que le engañan, que le mienten, que no va a ser cierto, que van a hablar y nadie lo va a tomar en cuenta. Ah, pues, no, pero nosotros sí lo vamos a tomar en cuenta. Ah, está bien. Hay que tener paciencia porque falta tiempo para que el pueblo vea que de verdad su voz va a ser tomada en cuenta y deje los quehaceres de sobrevivencia y venga a participar en un espacio político. Entonces, lo mismo con en la cuestión económica. Digo, no tengo la solución para el bachaqueo, pero es el bachaqueo, ¿verdad? Uh-huh, sí. La reventa. Ayer pregunté, ¿qué es el bachaqueo? Me dijeron la reventa. Digo, ah, perfecto, ya lo entiendo. Pero, si hay una guerra económica, lo que está inventado en la historia del mundo es que hay una economía de guerra. Así es. Y la economía de guerra pasa por el racionamiento. Yo sé que no gusta a nadie, pero esto tiene un tiempo y no te queda otra. Que no es la huella digital, ¿eh? Uh-huh. Porque eso tiene sus vueltas. Es racionar. En todos los lugares en guerra hubo ración. Y no estemos pensando en los países socialistas, en los países de guerra, Europa. Cuando hay guerra económica o guerra que la economía no puede funcionar, hay que aplicar economía de guerra, que implica racionamiento para garantizar de una forma casi militar que lleguen las cantidades de alimentos proporcional a la cantidad de miembros que existen en la familia. Así todo, hay convoyes que son atacados y siempre está el mercado negro, el tipo que soborna uno a otro. Sí, porque cuando hay escasez, el mercado negro avanza. Pero si solamente decimos que está mal porque no tiene conciencia, un hermano del pueblo que lo hace, mira tú, qué sé yo, el problema va a seguir. Bueno, muchísimas bueno, profesora Isabel Robert, ya se nos está acabando el tiempo. Usted está participando en este Congreso Internacional de reinventar la democracia del siglo XXI, ¿no? Sí, para discutir sobre todo el tema de economía, modo de producción. Ah, perfecto. ¿En cuál de las 5 líneas de trabajo va a estar su ponente? Precisamente en esa. ¿Y cuándo, no? Para que la gente vaya y la escuche y discuta con usted. Yo pienso que yo me vi en el programa, hablo el primer día en un panel internacional que hay. Pienso que después de la conferencia de apertura vamos al panel. Estoy con, por supuesto, mucha otra gente que no voy a nombrar porque me acuerdo ahora 2 nombres, que evidentemente son mis amigos porque eso los conozco. Y después me sumaré a los talleres, a donde me digan que puedo estar o donde me interese. En general siempre me interesa estar en todos, pero voy a tener que optar porque como son simultáneos. Bueno. Estoy en el primer panel, si me quieren escuchar. No mucho, menos que la radio, porque tenemos 15 minutos, dice. O sea que 15 minutos, que serán 30. Sí, más o menos. Sí, porque ya yo vi en el evento pasado que eran 30, la gente habló hora y media. O sea que 15 pueden ser 30. Ok, bueno, muchísimas gracias a la profesora Isabel Robert por acompañarnos en La Ventana. Muchísimos éxitos y esperemos que tenerla en muchas más oportunidades. Ojalá, aquí ojalá. En Venezuela y aquí en La Ventana, ¿verdad? Un placer. Es tiempo ya, vamos a hacer una pausa, Luiller. Vámonos. Porque lo que sí está claro, señores, es que no estamos solos en esta lucha, somos muchos. Nos vamos a la pausa con Vituallaz y el tema Solos. Bueno.

Más de 250 personas se han inscrito en el Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI. Compiten por el Premio Nacional de Periodismo más de 219 personas. Exposición Cuerpos Políticos Poética Feminista abrió sus puertas en el CELAR. Con alta participación culminó en las regiones del país el Congreso Inventar la Democracia del Siglo XXI. Festival de Cine Italiano invadirá Caracas desde el 29 de mayo. Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela llevará seminarios al oriente del país. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lister Ramos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido. 11:45 minutos, regresamos a La Ventana y tenemos muchísima participación a través de las redes sociales que les vamos a dar cabida en estos últimos 10 minutos de programa. Nos escribe Efraín Cortés y nos dice, por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, el 25 de mayo se celebra el Día de África por la fundación de la Organización de la Unidad Africana, el 25 de mayo de 1963. Beatriz Arévalo, nuestra querida Beatriz, nos escribe desde Panamá, nos dice, hola Ensa, en sintonía, feliz semana también para ti, y comparte con nosotros una foto publicada por Calle 13 Oficial, que dice, linda sorpresa encontrarme en Moscú con algunos estudiantes del Núcleo Lagunilla del Sistema Nacional de Orquesta. Entonces es Calle 13 con los muchachos de nuestro sistema. Dice Vito, felicitaciones a Callito Aponte y al grupo de ópera En el Elixir de Amor de Donizetti. La pasé excelente el día de ayer. Abrazos. Dice Juan Guirola, la falta de ideología socialista y desconocimiento del legado de Chávez no nos permite organizarnos para defender la revolución. Licorerías, restaurantes, calles del hambre y ferias con población mediatizada y sin visión socialista y legado de Chávez. También dice Juan, el pueblo organizado con su ideología y legado de Chávez no expresa el capitalismo asesino depredador. Dice Vito, es una guerra contra todos nosotros, con nuestra conciencia, con nuestra paciencia, con nuestro amor por la revolución. Dice Juan Guirola, con los comentarios de país caótico hace menospreciar a aquellos que sí trabajan y buscan las soluciones precisas para todos. Dice Javier Oliveros, la solución es que el Estado centralice las importaciones y que no se le dé a nadie dólares y verán cómo se arregla la economía. Dice Vito, los amos del valle buscan extirparnos el amor a lo nuestro, están extirpando el socialismo, no nos equivoquemos, no lo lograrán, Vito, no lo lograrán de verdad. Dice Juan Guirola, según algunos molestos, hacen ver que el equipo del presidente Maduro no funciona y deben irse. ¿Y quiénes se ofrecen? Ay, bueno, Juan, eso pasa lo mismo mira, vete a cualquier edificio. A cualquier edificio de propiedad horizontal. Ahí tú los ves. No que el presidente de la Junta es un ladrón, no que este es esto, no que este es lo otro, no que el vocal. Pero cuando se van a hacer elecciones, ¿quién se lanza? Y todo el mundo de brazos cruzados porque nadie se quiere echar ese muerto. Entonces, tal cual. O sea, el equipo, pero fíjate tú, Juan, eso no quiere decir que no señalemos que haya fallas. El equipo del presidente Maduro es eficiente, o sea, hay funcionarios eficientes que vienen de la gestión del comandante Chávez. Uno de estos funcionarios eficientes es Dante Rivas. Tenemos también que Héctor, muchacho tan joven, Héctor Rodríguez, el ministro de Educación, oye, también ha venido desarrollando un excelente trabajo. Tenemos funcionarios que son eficientes, pero hay otros que no. O sea, los que están en el CENCOEX, algo está pasando allí. Insisto, una de las cosas que debería hacer el Estado es intervenir al CENCOEX y ver por qué las divisas no están llegando a la banca y a las casas de cambio que no permiten que entre en funcionamiento el dólar SIMADI, por ejemplo. Y si resulta que sí, que el CENCOEX está entregando las divisas, entonces revisar por qué la banca y las casas de cambio no las están vendiendo al usuario. Pero algo está ocurriendo. El CENCOEX es objeto, debe ser objeto de una intervención por la medida chiquita. Bueno, nos dice Vito, Goebbels lo decía, la propaganda trabaja mejor si los manipulados creen que están actuando por voluntad libre. Alerta, dice Soraya 8. ¿Qué pasaría si cada vez que aumentara el dólar Cúcuta subiera la gasolina en la frontera con Colombia? ¿Subiría a qué velocidad? Ajá. Sería interesante. Lo que pasa es que los que contrabandean la gasolina son cómplices, son los que tienen la guisadera con las casas de cambio, Soraya. Ese es el problema. Dice Juan Guirola, toda esta sensación de caos es por la falta de ideología socialista y el legado de Chávez. Sigue el ponme donde haya. Dice Vito, a la oposición busca hacernos creer que nuestra unidad monetaria vale muy poco y que continuará decayendo ante el dólar. Dice Juan Guirola, derecha maltrecha está sin liderazgo y algunos revolucionarios solo ven las consecuencias de sus actos. Actuemos con fuerza. También dice Vito, necesitamos cerebros de todas y de todos para encontrar la forma más razonable de usar nuestra renta natural que no sea el dilapidar. Totalmente de acuerdo contigo, Vito. De haber más mensajes, bueno, han sacado bastantes tweets de la entrevista con la profesora Isabel Rauber. Y a ver, no tenemos nuevos tweets. Dice Soraya, disculpa, solo en la frontera, no a nivel nacional. No sé a qué se refiere ese comentario de Soraya. Nos escriben también por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y bueno, Darwin Infante me dice, amiga, no imaginas cuánto me gusta esa canción de Gualberto y lo mucho que me hace recordar a mis abuelas que ya fallecieron. Sí, Darwin, es un tema hermosísimo. Y desde aquí, pues, te mando un abrazo. Antes les recomiendo, lo tuiteé por la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta, y también lo colgué en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, un excelente artículo de Reinaldo Iturriza que se llama Inventar la Democracia, Subvertir el Capitalismo Global. No tiene desperdicio. Igual, estén atentos de la página web albaciudad.org, donde Luigi Norachi ya está preparando una excelente nota sobre la entrevista tan interesante que le hicimos a la filósofa argentina, la profesora Isabel Rauber. Bueno, ya se nos fue el tiempo del programa. De verdad que nos estamos despidiendo y les agradecemos a todas y todos su sintonía, que nos hayan acompañado, su participación, su cariño y sobre todo, señores, no podemos dejarnos derrotar. No, y la derrota comienza cuando perdemos la sal de la vida. La derrota comienza cuando nos dejamos, cuando le entregamos el alma al desánimo y al pesimismo. Siempre, siempre, siempre hay una luz al final del túnel. Nunca olvidemos eso. Y que la moral en alto, porque los que queremos una patria buena, los que queremos una patria bonita, los que queremos el bienestar de todos y todas, somos mayoría. No dejemos que esa minoría nos secuestre el sueño. Y empiezan, esta guerra económica tiene un alto componente psicológico. Y es impresionante, pero por cuestiones de gente cercana que conozco, y no es un asunto de banalizar, pero hay bastante gente cercana a mí que se ha visto en la necesidad de asistir a psicoterapia. Ojo, y no hablo de que son opositores, los hay de los dos bandos. Psicoterapia por depresión. Y cuando la gente se deprime, pierde todas las guerras. No podemos entregarles nuestra salud mental. Así que amén. Hablen con su familia, abrácense. Disfruten el cumpleaños del hijo del señor Fernando Lapresta. No hace falta una torta, no hace falta una carnita para festejar el cumpleaños. Lo que hace falta es un buen abrazo, así sea con agua. Un buen abrazo, un chiste, jugar en familia. Vamos a jugar a la vieja, vamos a jugar stop. Vamos a jugar al ahorcado. la familia, los amigos, los abrazos, el amor. Amén, amigos, amén. Así no nos podrá derrotar nadie. Ahora sí nos despedimos, 11:54 minutos. Un placer compartir con todas y con todas. Todo Luis Arloyo en los controles y esta servidora Enza García. Nos despedimos deseándoles que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con este tema de amor y despedida. Este merenguito. Elvis Crespo, nuestra canción. Chau. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.